veces son un poco diferentes a los ojos de estos especialistas. Todavía sí le pedí a la mesa que diera unas 10 participaciones para que la gente, pues, de viva voz diga lo que le dicta su corazón. Y bueno, eso como una propuesta aquí en la mesa, pues ellos son los que están coordinando. Y luego otra, pues esto de los subsidios. Mire, yo les pediría aquí a los representantes federales que ojalá le pudieran llevar el mensaje allá a los poderes centrales de que dejen de humillar a nuestro pueblo con sus limosnas a la tercera edad. Con sus limosnas sobre esta leche que inclusive no sabemos muy bien las propiedades alimenticias que pueda tener. Yo sí les pediría, pues, que en vez de pensar en subsidios, piensen en justicia para el pueblo. Porque esto que ellos hacen es limosnear y humillar al pueblo. Ojalá que, bueno, pues, la mesa, si les da voz, pues algo más puedan decir ustedes. No, más bien usted iba a... Bueno, quiero agradecer la presencia de Zagarpa y de Semarnat. Tengo una pregunta para Semarnat y una propuesta para Zagarpa. Pero antes quiero recordarle aquí a todos los presentes que no tenemos que olvidar que nuestros derechos indígenas es sobre todo el territorio, no exclusivamente del agua. Entonces, viendo desde ese punto de vista nuestros derechos, también nos preocupa mucho lo de los recursos o lo de los bienes naturales como los de la minería. Y una vez más se toca ese punto. Hay un gran vacío de información de parte de Semarnat con relación a la minería. Y quiero suponer que Semarnat es la que aplica las normas oficiales mexicanas. Y yo no sé cuántas lombrices tendría que tener un vaso de agua para que se declarara contaminada el agua, o cuántos grados de disolventes podría tener un metro cúbico de tierra para que se declarara contaminada la tierra con relación a la minería. Entonces, les digo esto porque nosotros vivimos al margen del río Atoyac y ya estamos acostumbrados a la peste que sale en las mañanas del río, de las aguas contaminadas que vienen desde Oaxaca. Entonces, ¿qué dependencia tiene a cargo, que es la responsable de resolver ese problema, ese gran problema, que lo hemos denunciado más de 20 años, tenemos denunciando esa contaminación y hasta ahorita no hay respuesta de nada? Entonces, yo sí le subiría a Semarnat que si esa dependencia es la facultada para aplicar las normas oficiales, pues que nos explique por qué no lo ha hecho. Y una propuesta para Zagarpa, que maneja los recursos de programas sociales o de programas apoyo al campo, que tome en cuenta que el problema fuerte ahorita a resolver es el agua. Entonces, que los programas de apoyo al campo vayan dirigidos más específicamente a la construcción de obras para las recargas de agua. No pueden ellos tener un programa que diga, te voy a apoyar con 50 pies de cría para animales, si no va a haber forraje, si no va a haber agua. Y así, programas agrícolas que de nada sirven si no hay agua. Entonces, creo que los recursos que maneja Zagarpa deberían de ir más enfocados a la siembra de agua, porque ese es el gran problema que a todos nos concierne. Y ya lo decía el que viene de Zagarpa, ¿no?, que el agua es un problema común y todos en común tenemos que resolverlo. Entonces, como a manera propuesta, podría ser que usted recoja esa petición y plantearla a quien hace los programas de apoyo al campo, y que vea, que le den otro giro, otro enfoque, ¿no? Y igual como los programas o los recursos municipales, que ya no vayan a las banquetas, a las obras, a elefantes blancos, a la pavimentación de calles, que realmente en vez de generar vida, generan muerte, generan implementación de calor y todo eso. Entonces, es mi participación. Yo creo que quiero pensar que las leyes, una ley debe ser bilateral, debe ser punible y debe ser específica. Entonces, estamos viendo que la administración o la aplicación del marco jurídico de nuestro Estado parece ser que solamente se aplica de manera unilateral, solamente nuestras obligaciones y no nuestros derechos. Y en el otro caso de lo punible, hay una impunidad, y lo estamos viendo con las grandes empresas que están contaminando el suelo, contaminando el espacio, y nadie les hace nada, nadie los sanciona. Entonces, no se ejecutan las leyes. Y en lo específico, sabemos pues que nuestra Constitución y el Convenio 169 está especificando nuestros derechos. Es específico que es a los pueblos indígenas, mas sin embargo parece ser que la Constitución no analiza esa especificación y generaliza. Por ejemplo, la implementación de aguas nacionales está generalizada y no contempla las regiones, no contempla la cantidad de tierras que maneja cada región o cada pueblo. Entonces la generaliza y corta a todos con la misma tijera. Entonces yo creo que eso tampoco no está bien. Estamos viviendo pues un atropello por parte de nuestro marco jurídico. Entonces ojalá que se haga conciencia en eso y que realmente vivamos bajo una verdadera democracia. Ahora respuesta, bueno, él hace una pregunta puntual. No sé si habrá respuesta de allá de Zagarpa, de Samarnap. Gracias, buenas tardes. Efectivamente, la Semarnat la conforman muchas dependencias, la CONAFOR, la PROFEPA, la CONAGUA, la CONAVIO, son muchas dependencias que forman a la Semarnat. Cada una de estas dependencias tiene funciones y atribuciones muy específicas. El tema en particular que pregunta sobre la operación y funcionamiento de la MEMA, que es básicamente agua, no tiene que ver justamente con los compañeros de la CONAGUA. ¿Por qué no se aplican las leyes? Es como bien dice usted, es falta de información. Me parece que quien les puede informar, porque a quien le compete vigilar el cumplimiento de la normatividad en esta empresa en particular y en todas las demás, es PROFEPA. Entonces me parece que son las dos instancias que les pueden resolver con suficiente abundancia sus dudas. Toda la información que se genera en las dependencias, toda, es pública. Hay que seguir los mecanismos que establecen la normatividad para acceder a ella. Por ahí está toda la información que ustedes gusten. Nosotros tenemos los estudios que evaluamos y con base en ellos se emiten algunas autorizaciones. También pueden ustedes tener acceso a esa información. Justamente estamos trabajando en estos meses una plataforma para tener toda esta información disponible en internet, y con un simple clic en la computadora ustedes van a tener acceso a toda la información del gobierno federal. Entonces ahí está. Si gustan hacer alguna petición en particular a la delegación, estamos para atenderlos. Muchas gracias. Mi nombre es Germán Morales y soy el jefe de gestión ambiental en la Delegación Federal de la Semarnat. Bueno, PROFEPA no está. Él dice que es a CONAGUA la que le corresponde responder a esta pregunta. No sé si quiere decir algo, funcionario de CONAGUA. Bueno, en el... caso particular del problema de contaminación del acuífero, del río Atoyac, ya lo hemos estado también comentando. La misma constitución política establece que quienes tienen la facultad o la obligación, como se dice en estos términos, de suministrar agua de calidad y de tratar las aguas antes de descargar a un cuerpo receptor, son los municipios. Cada uno de los municipios, dentro de sus facultades orgánicas, precisamente está el asegurar que su comunidad tenga agua de calidad para tomar y que trate las aguas al descargarse. La CONAGUA lo que hace es autorizar un permiso de descarga, definiendo las condiciones particulares que deben de cumplir esas descargas antes de descargar a un cuerpo receptor nacional. Entonces, desde ese punto de vista, creo que ya también lo he mencionado en varias ocasiones, es una tarea compartida. Finalmente, los municipios tienen la obligación de invertir también, tanto en agua para tomar como en tratamiento de agua. Y la ciudadanía tiene la obligación de contribuir con sus pagos por los servicios de agua para beber y por el tratamiento de las aguas que generan también. Así está establecido actualmente en la ley. Entonces, vuelvo a insistir, la CONAGUA sí tiene esa tarea de establecer esas condiciones particulares de descarga, de generar programas, porque tiene programas precisamente que apoyan a los municipios en esa tarea. Entonces, yo vuelvo a insistir, es una tarea compartida, no es que haya un responsable como tal. Me han dicho en algunas reuniones que esa respuesta suena como infantil o tonta, pero la realidad es que todos somos corresponsables. Finalmente, la CONAGUA, si quieren ustedes ver lo que aplicar una norma, pues es cerrar u ordenar que se cierre una descarga. Finalmente, eso tampoco resuelve el problema. Finalmente, la gente va a seguir descargando y va a necesitar un sitio a donde descargar. Entonces, yo vuelvo a insistir, son tareas compartidas y bueno, finalmente los programas están para que las autoridades municipales se acerquen y encuentren un mecanismo de financiamiento de ese tipo de obras. En el tema de la minera, también ya lo he comentado muchas ocasiones, la actividad minera se regula por una ley distinta a la Ley de Aguas Nacionales, que es la Ley de Minería. Cualquier extracción de agua que hacen las empresas mineras caben dentro de esa ley, no de la Ley de Aguas Nacionales. Entonces, en el caso de la minera, que estamos, creo que es mucho tema recurrente, finalmente ellos no tienen una concesión de extracción de agua para uso. La CONAGUA determina usos del agua y en base a eso da concesiones. La minera tiene lo que se llama una extracción de agua de laborío, es decir, agua que extrae para sus propios procesos extractivos, pero no queda en competencia de CONAGUA. Entonces, por eso es que nosotros hemos insistido en que ese tema debe ser un tema tratado con la Secretaría de Economía, que es quien finalmente tiene que regular esa actividad. Esa es la información que yo puedo proporcionarles. Bueno, pues la Secretaría de Economía no está, Profepa tampoco está, y bueno, él dice que es una respuesta infantil lo que da, bueno, eso es una cuestión de él. ¿Puedo? Usted primero. Bueno, buenas tardes, señores de Zagarpa, y la otra instancia que llegó tarde. Nosotros consideramos, antes de que ustedes llegaran, que somos una burla de ustedes porque no llegaron a tiempo, y aún lo consideramos. Pero mi petición es que es una obligación, y si lo cumplen, para nosotros, como lo estamos cumpliendo, nosotros estamos aquí hasta temprana hora. También nos desplazamos, también dejamos cosas que hacer, pero no se valen las disculpas, porque desde que se inventaron las disculpas, pues todo es válido, ¿no? Entonces, esa es la situación por la que yo me dirijo a ustedes. No me disculpo, sino que les estoy diciendo que consideramos su no venir, porque aquí nos demostraron que sí fueron convocados. Entonces, ya no queremos ser burla, queremos que, como cumplimos nosotros, queremos que cumplan ustedes también. Es todo. Bueno, si me permiten otro minuto de robo. El tema de la contaminación de la minera, esto que estamos platicando ya en lo que están haciendo la minuta de lo que versa sobre la consulta, una propuesta para que la pudieran evaluar ustedes, los representantes de las comunidades y de las organizaciones y asesores que nos acompañan, es que a través de la delegación de la Secretaría de Gobernación aquí en Oaxaca, que está donde está, por aquí anda, pudiéramos hacer una, para que vaya paralelo al tema de la consulta, de lo que ustedes van a trabajar en sus comunidades y lo que Conagua va a analizar en oficinas centrales y ellos en conjunto sobre el tema de la veda, para que en paralelo vayan saliendo los otros temas que nos ocupan y nos preocupan, en particular lo de la contaminación, lo del tema de la minería, de las descargas, lo que tiene que ver con Semarnat y todo este todas estas áreas que tiene Profepa, etcétera, podamos a través de la delegación de la Secretaría de Gobernación, si están de acuerdo, hacer una mesa de trabajo, pero en específico de esos problemas. La delegación de la Secretaría tiene la facultad de convocar al delegado de Semarnat y a todas las demás áreas de Semarnat, en específico Profepa, que es a quien le toca este tema. No es echarnos, no es que se estén echando la bolita ni nada, sino las facultades expresas están en la Profepa, están en Semarnat. Entonces podemos trabajar, si les parece, doña Carmen, a la gente de Oxfam, a los representantes, y ponernos de acuerdo, ir viendo una fecha para que en la ciudad de Oaxaca o acá se pudiera convocar una mesa de trabajo, que ya sería una cuestión más ágil, los problemas sobre la mesa y cuáles son las intervenciones que se tienen que hacer y cómo se tiene que trabajar. Entonces nosotros pudiéramos apoyar a través de la delegación de la Secretaría de Gobernación. Es la propuesta. Yo quería participar. Aquí está nuestro amigo, el representante de la delegación, me dice, no, hay que hacerla, hay que irla programando. Él, bueno, conoce el tema a la perfección de lo que es sobre la consulta y todos los demás que han salido aquí, de lo que se está mencionando. Entonces, para ir poniéndole fecha, nos podamos reunir y las cosas sobre la mesa, lo que se está diciendo ahorita, mira, hay contaminación, hay uso que no nos parece del agua, hay descargas de este tipo. Entonces Semarnat, ¿cuál es la intervención que tienes que hacer? ¿Te tenemos que pedir que a petición de parte o lo tienen que hacer ellos por iniciativa propia? Pero ahí ponemos sobre la mesa las cosas y le damos también ese tema de una vez para que vaya caminando a la par del tema de la consulta, porque el tema de la consulta es uno, pero sabemos que hay problemas que se tienen que abordar de manera integral. La problemática de las comunidades es no nada más es el agua, hay otras cuestiones, la agricultura, el desarrollo. Entonces poder ir haciendo a la par una mesa de trabajo aquí en Oaxaca. Con el permiso de todos ustedes, amigos y amigas, hoy creo que fue un día importante porque se marcó un principio, el principio de trabajar por todos. Nosotros, como gobierno del estado, en verdad valoramos la participación de cada uno de ustedes, de cada una de las autoridades presentes. Hace rato un ciudadano por ahí comentaba lo importante que era hacer obras que beneficien a la colectividad. Y eso se tiene que hacer en la priorización de obras que hace cada autoridad constitucional de cada municipio. Normalmente nosotros, por quedar bien como autoridades, construimos palacios, construimos techos, pavimentamos sin que tengan drenaje y agua potable. Eso es lo grave. Y después de pavimentar, están rompiendo nuevamente el pavimento. Yo sugeriría, con todo respeto a las autoridades, que es importante que cuando hagan su priorización de obras, hagan obras para que atajen el agua. Lo apuntaban los ciudadanos que hicieron uso de la palabra. Ellos empezaron desde 1990 y hoy está dando frutos. Pues eso tiene que ser extensivo, no nada más para los distritos de Ejutla, Cimatlán y Ocotlán, sino debía hacerse en toda la entidad. ¿Por qué? Porque es muy importante atajar el agua, porque el agua es la vida misma. Con respecto a lo que hoy dijo el representante de Gobernación, con mucha atención escuché la demanda de ustedes cuando en la mañana hacían falta 2 delegaciones federales. Tomamos nota de ello. Nos vamos a coordinar con el delegado federal de Gobernación aquí en Oaxaca para hacer lo que ustedes están demandando. Hoy en día, para gobernar se necesita primero obedecer. Si nosotros no obedecemos lo que está mandatando la ciudadanía, no va a haber esa comunicación permanente, ni va a haber un desarrollo equitativo. Nosotros, como Secretaría General de Gobierno, estamos dispuestos a colaborar con ustedes para que esta consulta llegue a un feliz término. Les agradezco mucho su atención y reciban un saludo cordial del Secretario General de Gobierno, el licenciado Alejandro Avilés Álvarez. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por sus participaciones. La mesa está lista para dar lectura a los acuerdos que se llegaron el día de hoy. Y les queremos decir que lo primero que vamos a hacer es darle lectura. En caso de que hubiera alguna observación, se haría. Nos iríamos a imprimirla una vez que queden todos los todas las observaciones manifestadas en el documento, se firma y damos por terminada y clausuramos. Entonces, vamos a dar lectura. Bueno, la importancia, como ya se comentó, son simplemente los acuerdos, ¿no? Pues el primer acuerdo es que se hace un llamado a todas las instancias participantes para que se comprometan en el proceso de consulta indígena, especialmente por Semarnat y Zagarpa, que llegaron muy tarde. Segundo punto, la Unión Europea se encuentra en la disponibilidad en colaborar con la información científica sobre los estudios que sean necesarios. Número tres, la fecha para dar seguimiento a la propuesta es el 29 de marzo de 2017, la cual se llevará en la comunidad de Santiago Apóstol a las 10 de la mañana. Número cuatro, con relación al tema del subsidio de energía eléctrica, la Zagarpa y la CEGOP señalan que la fecha de reunión dependerá de la respuesta de la Secretaría de Gobernación y que la CONAGUA se integrará a la mesa. Clausura de la asamblea, siendo las 3:30. Por la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua, COPUDA, y cada una de las autoridades aquí presentes. Entonces fueron 4 acuerdos. ¿Faltaría algo fundamental en los acuerdos? A ver. Yo pido también que en estas mesas de trabajo que también esté el órgano garante para dar fe de este asunto también, que se involucre, ¿sí? ¿Cómo? Que también el órgano garante esté presente en estas mesas de trabajo. Es importante que en la minuta, como fuimos testigos de que presentaron una propuesta a CONAGUA, que se anote también esa propuesta, que se entregó la propuesta. Ellos entregaron una propuesta a CONAGUA. Que se establezca en los acuerdos que nos hicieron entrega de la propuesta y que la vamos a analizar con nuestros superiores en la Ciudad de México. Sí, muchas gracias. Señalaron En lo que la mesa moderadora llevó a cabo la redacción de la minuta, estuvimos dialogando sobre temas muy importantes que tienen que ver con la atención que debemos tener en la integralidad de lo que estamos viendo. Cuando se abrió la participación a 3, 4, 5 campesinos, entre ellos la participación de Sergio Altamirano de la Barda Paso de Piedra sobre el tema de la minera, yo creo que hizo unos aportes y reflexiones importantes y se establece, verá, una propuesta de que intervenga la CEGOP para que nos sentemos con las instancias correspondientes y tratemos el tema. Yo creo que también yo pediría que la mesa moderadora también retome eso, porque es un compromiso importante, dado que la minera Cuscatlán está en la zona, en la microcuenca, ¿sí? Y aquí en el diálogo que se dio, las instancias de gobierno, pues yo las veo abiertas y dispuestas a establecer una mesa de diálogo, y hasta tal grado aquí, intercambiando con Juan, decíamos, y lo digo porque él tiene también este aporte, es importante mirar que la Secretaría de Economía se integre en este proceso para que nos escuche. Esa es una. Y también esa dificultad que tuvimos al principio de la falta de la presencia de algunas instancias. Hacen falta instancias, mencionaron esas, pero teniendo en cuenta su presencia, subsecretario de Gobierno del Estado, intervienen ustedes, tal es así que está la Secretaría de Asuntos Indígenas, pero no es solo. También fueron convocados en un principio la Comisión Estatal para el Agua en este proceso. Y ha estado poquísimas veces, si yo guardo en mi memoria, estuvo 2 veces al año, o 2 veces, en dos reuniones. También fue convocada la SEDAPA, porque tiene que ver con el campo, ¿no? Lo pongo a consideración de todos y desde el papel que nos ocupa como asesores, sí, yo creo que debemos demandar, porque tenemos que ver el problema, el tema en su integralidad, porque podemos tomar acuerdos aquí, pero si no citamos, por ejemplo, a la Secretaría de Economía y conoce el tema y escucha el reclamo de las comunidades que están arriba, al lado o abajo de la minera, no nos vamos a entender. Josefina Santiago Santiago del Porvenir dijo hace rato: deciden las empresas y los gobiernos y no nos toman en cuenta. ¿Sí? Entonces, compañeros de la mesa moderadora, fíjense que surgieron algunas reflexiones, comentarios, que yo no sé, lo pongo a consideración de ustedes y de todos, si pudiéramos asentar y también agregar a los acuerdos, verá, que se van a establecer mesas, si es necesario, 1, 2, no sabemos, con la Secretaría de Economía, e invitar y sumar a la Secretaría de Economía para que participe en este proceso, dado que ustedes están viendo el tema, el problema del agua en su integralidad y lo están mirando desde el enfoque del tierra-territorio, todo el territorio, lo que está arriba, al lado, atrás, adelante, lo que está más allá de mi comunidad, pero que está en la microcuenca, ¿verdad? Yo quiero hacer esta reflexión, dispensen, ¿verdad? Y más a la mesa moderadora, una disculpa porque supuestamente hemos cerrado, se abre la participación a los campesinos y surge este tema aquí. Lo pongo en consideración. Lo que pasa es que lo que considerábamos es que se había concluido, ¿verdad? Entonces, creo que es muy importante y tendrá que ser retomado en su cabalidad durante la próxima asamblea. Yo creo que tendría que ser uno de los primeros puntos. Puede establecerse ya, digamos, en el seguimiento con Conagua para que sea uno de los puntos a revisar en la siguiente asamblea, ¿no? Y que se vea a cabalidad, no como simplemente como comentarios al final, sino que de pronto sí establezcan los puntos para que se señalen las responsabilidades, como ya decían, creo que Ricardo, a qué responsabilidad le toca a las instituciones. Entonces, en orden para terminar, para concluir esto, quedarían así los cuatro puntos, recogiendo los cinco puntos, lo que ya se señalaba, ¿no?, de la entrega de papeles y también sobre el órgano garante. Número uno, se entregó por escrito la propuesta de Copuda a Conagua, la cual será analizada y posteriormente se emitirá una respuesta, ¿no? ¿Será por escrito la respuesta? Entonces, una respuesta por escrito. Aquí. Y a reflexionar en la próxima asamblea. Número dos, se hace un llamado a todas las instancias participantes para que se comprometan en el proceso de consulta indígena. Número tres, la Unión Europea se encuentra en la disponibilidad de colaborar con la información científica sobre los estudios que sean necesarios, ¿no?, como ya se señalaba. Número cuatro, la fecha para dar seguimiento a la propuesta es el 29 de marzo de 2017, la cual se llevará en la comunidad de Santiago Apóstol a las 10 horas. Número 5, con relación al tema del subsidio de energía eléctrica, la Zagarpa y la CEGOP señalan que la fecha de reunión dependerá de la respuesta de la Secretaría de Gobernación y que la CONAGUA y el órgano garante se integran a la mesa. Y observadores. ¿Les parece bien este acuerdo? Ok. Serían los cinco grandes acuerdos reflexionados en esta asamblea. ¿Es sobre los acuerdos? Es decir, ¿faltó algún acuerdo que no haya sido reflexionado en...? Porque digo, ahí está este punto que Carmen señaló, que será uno de los siguientes puntos en la siguiente asamblea, ¿no? Bueno, nada más resaltar, es la primera vez durante estos años de proceso que hemos estado en diálogo con las dependencias que aceptan hacer una mesa de trabajo en relación con lo que es minería. Entonces yo pienso que es bueno que se asente ahí en la minuta de los daños de la contaminación de la minería, ¿no? Entonces es la primera vez que escucho a alguien de las dependencias que diga, pues vamos a reunirnos con las gentes correspondientes, pues para darle, digamos, pues solución a esto, ¿no? También llegar a buenos acuerdos. Y yo siento que sí se debe de establecer en la minuta este acuerdo. Bueno, yo únicamente pido que se recalque lo que estamos diciendo a las 16 comunidades, el derecho que tenemos por las obras que hacemos, nada más. Con todo respeto, se fijó una orden del día y cuando ya terminamos la discusión de todas sus propuestas, que argumentaciones y todo eso, cerramos la mesa de discusión. Ya lo que opinaron ahorita fue después del cierre. Entonces, desafortunadamente no podemos meter lo que no se discutió en la mesa cuando estábamos analizando y argumentando las propuestas. Yo pido eso a respeto para todos, pues. A ver, permítanme. A ver, compañeros, para hacer un apunte. El tema de lo de Zagarpa quedó asentado en el... porque es una cuestión que va ligada enteramente con el tema del agua. El otro tema que se está abordando aquí, que decían que tienen años ya expresándolo y que no se había establecido un compromiso para sentar a Economía, sentar a Semarnat y sentar la representación de los pueblos y obviamente los asesores y las organizaciones de la sociedad civil a poner el tema sobre la mesa. Ese no es conveniente meterlo en esta minuta, ese es un acuerdo que se está haciendo, ya se está platicando con doña Carmen y con ustedes, porque se los digo, el licenciado de la delegación de la Secretaría de Gobernación, Florencio, y al igual, no al igual que Zagarpa, pero va a conseguir las reuniones para hacer la mesa de trabajo. Eso tenemos que primero sentarnos, conseguir las reuniones, convocar a la gente, en este caso a Semarnat, profe, Semarnat como cabeza de sector y economía como cabeza de sector, a las dos delegaciones con la representación de ustedes para sentarnos en una mesa y decir, este es el problema de la minera, este es el problema de las descargas, este es todo el problema relacionado con el uso o con la explotación de los recursos minerales, que es un tema enteramente de economía. Eso yo sugeriría que pudiéramos, con el compromiso de hacer esta mesa en los próximos días, semanas, espero que no se tarde mucho las agendas, hacerlo, es un tema integral, todos los problemas, pero fuera de lo que es la consulta, porque luego vamos a hacer ahí un revoltijo. El compromiso está, el compromiso debe ser, incluso de oficinas centrales de la Secretaría, vamos a mandar comunicación a la Secretaría de Economía, oficinas centrales, y a la Secretaría de, a la Semarnat, oficinas centrales, para cuando la delegación defina junto con ustedes qué día o cuándo va a ser la agenda para reunirnos, nosotros reforzar en oficinas centrales que hay una convocatoria para hablar de una problemática sentida de las comunidades. Entonces, hasta ahí es lo que yo quería. Sí, nada más para anexar ahí en el punto cuarto donde dice órgano garante y observadores, también nuestros asesores, también hay... Entonces, ¿sí están de acuerdo en que en esta posición de que se aborde en otra asamblea, ya previamente reunido ustedes, sus asesores, ¿no?, y establecidos los puntos que serán también a reflexionar con la Secretaría de Gobernación y otras instancias? ¿Sí están de acuerdo en esto? ¿Que pueda ser establecido en la siguiente asamblea, sabiendo que estos fueron los puntos abordados para este día? ¿Sí? Levante la mano quien está en contra. En contra. Ahora los que están a favor, ustedes también pueden levantar la mano si están a favor. Bueno, okay, pues muchas gracias. Siendo entonces, bueno, 3:30, se terminó esta. Ya ahorita vamos a concluir nada más con la firma. Se quedan, por favor, las autoridades de para firmar debidamente, ¿no? Sí. Sí. Impuestos adicionales. Sí, sí, luego sí. Okay, vamos a esperar la impresión para que por favor nos firmen tanto las autoridades comunitarias como las autoridades estatales y federales para poderle dar fe a la minuta.